Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal, Sofi? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos contenta con el programa número 23, decía que era. Exactamente, número 23. Sí, estamos acá en la posta del Paraná hasta las 21 horas. Ciclo intenso ya, ¿no? Van pocos meses porque arrancamos en marzo. En marzo, sí. Pero sí. Cuántas noticias que hemos abordado, ¿no? Semana tras semana. Sí, como todo el tiempo, no sé, noticias nuevas que nos sorprenden, que nos angustian, que también las... que también nos hacen replantearnos un montón de cosas desde la comunicación y desde nuestro lugar como militantes o lo que sea, ¿no? Sí, recordemos que hay tenemos un blog, una página web, lapostadelparaná.wordpress.com. Ahí pueden consultar todos los programas que pasaron y muchas de las noticias también que fuimos publicando. O sea que pueden revivir todo lo que ha sido estos 23 programas. Sí, también está la página de Facebook, que es La Posta del Paraná. Y bueno, en el programa de hoy, como decíamos, vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en la escena local, como así también a nivel nacional. Bueno, fue noticia en todos los medios la declaración de Gustavo Cordera, el ex líder de Versuit Vergarabat, que bueno, también eso, ¿no? Repudiamos y vamos a estar hablando con Carolina Luján, que ella es la ex novia de Cristian Aldana, que es un líder de una banda, El Otro Yo, que bueno, ella también sufrió abuso sexual y reiteradas violaciones por parte de este personaje nefasto del rock argentino. Y bueno, cómo también se sigue destapando la olla de estas personas, ¿no? Que están en el mundo de la música y bueno, salen a hacer estas declaraciones que la verdad son lamentables y que bueno, muestran también esta cara del rock. Sí, gente nefasta pero con muchísimos seguidores, ¿no? Son líderes para miles de jóvenes. Otra noticia que vamos a hablar es una actividad que se hace este domingo en Garín, la celebración de la Pachamama que organiza el Centro de Residentes Jujeños, Raíces Jujeñas de Garín, que tiene un predio al costado del Arroyo Garín. Y bueno, muy interesante para conocer un poco más de cómo está conformada la sociedad escobarense, digamos. Sí, dar a conocer estos lugares, ¿no? Exactamente, hay mucha gente que ha venido de hace muchas generaciones desde la zona del norte del país, en especial de raíz colla. Se mantienen las tradiciones en estos territorios, a veces un poco inhóspitos, un poco reaccionarios a la diversidad cultural, pero en esa situación se van conformando instituciones que promueven la permanencia de la cultura. Y bueno, uno de estos lugares es el Centro de Residentes Jujeños de Garín. Sí, vamos a estar hablando con una referente entonces de allí. Sí, con Benita Quispe, enseguida vamos a estar llamando, nos va a estar contando un poco de la celebración. Buenísimo. Bueno, también otras noticias que tenemos que comentar. Paula Pareto ganó el oro en judo. Es la primera mujer en la historia argentina en recibir este premio. Para contar una buena, ¿no? Dentro de tantas pálidas en el plano nacional. Y Del Potro compitió en dobles, en singles, jugó al tenis, sí, se metió a la pileta, salió a jugar al rugby, estuvo saltando y también estuvo viendo unos panchos a la Villa Olímpica, todo en el mismo día más o menos. Y tremendo. Sí, estuvo criticando un poquito la organización olímpica porque justamente muchos tenistas han tenido este problema que les han puesto el mismo día un montón de competiciones. Sí, y también que al margen, ¿no? Se quedó encerrado en un ascensor el mismo día que tenía que competir, como 40 minutos estuvo algo así, ¿no? Sí, no, está con mucha fuerza de voluntad ese muchacho. Sí. Y bueno, también vamos a estar hablando con la gente de la editorial Chirimbote, que son los que realizan los números de antiprincesas y antihéroes, que bueno, es una forma distinta de contar la historia desde otro lugar y generando nuevos también nuevos personajes o nuevos ¿cómo se podría decir? A ver. Nuevos paradigmas. Sí, sí, en realidad revivirlos, ¿no? Como han claro, sido invisibilizados. Exactamente. Y bueno, contar un poco quiénes fueron y lo que han hecho y eso. Bueno, programa cargadito, tal vez tengamos también alguna visita de algún vecino de acá de la zona. La efeméride también. La efeméride. Y bueno, ya van en un ratito, van a estar ya Trini y Valentín seguramente para poder comentar varias noticias. Sí, tenemos visitas hoy también, están Confi y Rodri, así que gracias por el aguante. Y bueno. Y ahí estábamos hablando con la productora musical del programa anteriormente. Y estábamos diciendo que nos parece que es algo importante, recordando a Cerati, hoy vamos a tener mucho de Cerati de Soda Stereo en nuestra banda sonora del día. Y nos vamos entonces con Ángel Eléctrico. Ángel Eléctrico. Thank you.

La raíz está fuerte. Bueno, sí. Bueno, Benita, le agradecemos y vamos a tratar de estar el domingo. Muchas gracias, bueno, Benita. Bueno, son invitados todos. Desde ya agradecida y invito también a todos los oyentes que están, que quieran llegarse. Tienen la dirección ahí, que usted lo tiene, ¿no? El volante. Sí, acá lo tenemos. Ahora lo vamos a difundir. Sí, padre Pedro Ballester al 3000. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, bueno, sí, a Benita, ¿no? Y si quieren comer humitas, tamales, empanadas, locros, no duden entonces este domingo. Como Una muy buena propuesta para acercarse a la raíz de, sí, de este territorio y también a un sector importante de la población local, que es de la colectividad, o mejor dicho, de la comunidad Coya, norteña. Recordemos que en la zona se hacen varias celebraciones por la Pachamama, en Punta Grandí, en la zona límite de Maswich y Dique, se va a hacer el domingo 28, sí, de agosto. Y bueno, estaba esta celebración en Garín, no queríamos perder la oportunidad para poder difundirlo. Sí, y les recordamos la información, va a ser este domingo 14 de agosto desde las 11 horas en el Centro de Residentes de Jujuy, Raíces Jujeñas de Garín. Como decía recién Benita, la dirección es Pedro Ballester al 3000, es ahí justo lindando con el Arroyo Garín. El Arroyo Garín. Así bueno. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Sí? Puede. Mando un saludo a Dante y a su abuela María Esther, que nos están escuchando. Y bueno, vamos con un tema de Cerati, otra vez, ¿sí? Vamos con Un Misil en Mi Placar. Buenísimo. Yeah. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. ¿Sabías que con emergencias médicas podés tener todo esto? Médicos clínicos, pediatras y odontólogos las 24 horas, radiografías y análisis, descuentos en medicamentos, consultas en centros médicos propios y más de 1000 consultorios privados. Llama al 0800-999-4500 y elige tu plan. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. Comida excelente. Empanadas, lomitos, 30 variedades de pizza y ahora el Imperial de Milanesa. Está óptimo, que está macanudo. Este lugar queda en la calle Castelli 887, entre Buenos Aires y Jujuy. Para pedir tu delivery, comunicate al 0348 1545 0838 4. O por Wokitoki Nextel al 689-525. Para buscarlos en Facebook, buscalos como Amadeo Artesanal. Es atendido por sus propios dueños. Sólido Herrajes ofrece la más amplia gama de cerraduras, copias de llaves en el acto, atención especializada a los gremios, todos los accesorios para muebles y herrería, pinturas especiales para carpinteros y herreros. Maipú esquina Los Andes. Horario, lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8:30 a 16:30 horas. Andecam Sociedad Anónima, financia tu camión Volkswagen. Págalo sobre la marcha en tasas fijas y en pesos. Para mayor información, comunícate con Andecam al 0348-444-5151 o al 0800-888-2226. Colectora Este, Panamericana, kilómetro 41, Ingeniero Maschwitz. Para tus eventos y negocios, Sabor o Copetín. Venta de embutidos para pizzerías y snack. Envíos a domicilio 011-15-5892-6886. Sabor o Copetín. Agua y soda Mabel. Agua purificada sonizada. En bidones. Soda en sifones. Entre Ríos 2034. Reparto a domicilio. 444-1406. Búscanos en Facebook. Sodería Mabel. Las pizzas de Barbie. Pizzas artesanales a la parrilla, empanadas, delivery. Maipú 1525, Ingeniero Maschwitz. 0348-444-4494 o 0348-444-1333. Tenemos más de 40 variedades de pizzas. Vení y probá las pizzas de Barbie. Fin espacio publicitario. Estamos de vuelta. Bueno, estamos esperando a nuestra compañera Trini, pero mientras tanto vamos a arrancar con la ronda de noticias. ¿Es así? ¿Sí? ¿Me bancan? Vamos, vamos. También acá el operador se suma con el comentario. Y bueno, una semana con muchas polémicas. No sé, se puede empezar por la entrevista que dio ayer Macri a BuzzFeed, a un medio estadounidense, la periodista mexicana, y que dejó, sobre todo lo que deja en evidencia esta entrevista es el pobre periodismo local que tenemos, o al menos de los periodistas argentinos que tienen la llegada al presidente, que han sido varios porque sí, ha habido bastante entrevista, y ninguno llegó al punto donde llegó esta periodista mexicana. Esta periodista mexicana que arrancó con preguntas sencillas, medio naif, Messi o Maradona, le preguntaba a Macri, y de a poco fue entrando el tema, hizo muchas repreguntas y lo dejó expuesto a Macri como no lo dejó nadie en estos 6-7 meses. Sí, justo estaba leyendo algo acá en Telam que, más o menos resumiendo, ¿no? Dice que el presidente Mauricio Macri dijo que no tiene idea si los desaparecidos durante la última dictadura militar fueron 9.000 o 30.000. Consideró que no tiene sentido entrar en esa discusión y negó que su gobierno no apoye los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y dijo una palabra mágica. ¿Cuál era? Guerra sucia. Ah, claro. Eso, lo más grave, ¿no? Que dijo, bueno, eso fue una guerra sucia. Eso fue lo más lo más complicado, ¿no? De todo el discurso. La periodista, la verdad, muy muy muy hábil la periodista, muy inteligente, como le iba repreguntando. Dijo, bueno, pero no es importante la cantidad para poder dimensionar. Y ahí, bueno, en cada repregunta Macri se iba empantanando más. Sí, además hay algo que las declaraciones de Macri estuvieron tapadas por lo que vamos a hablar más tarde, el fenómeno de Cordera, porque lamentablemente la prensa le gusta mucho ir con, digamos, con cosas que tienen un poquito más de levedad, ¿no? Entonces, fueron con lo de Cordera y lo de Macri pasó como desapercibido ayer. Y sí, sí, sí, vino muy bien. Y bueno, dijo más cosas, ¿no? Ahí no sé si está el resumen de Telan. Sí, también agregó, dice, en la justicia del siglo XXI tenemos que ser iguales ante la justicia. Pero ella, refiriéndose a Bonafini, porque la periodista le pregunta por Bonafini, dice, no lo interpreta de la misma manera. Hace varios años que no le contesto, está desquiciada, dijo. Exactamente. Hoy se cumplía la ronda número 2000 en la Plaza de Mayo. Había una convocatoria, no sé si seguirá estando, creo que ahora mismo todavía debe estar rodeado de gente. Iban muchas organizaciones. Estuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner almorzando hoy con las madres, en la Asociación Madres de Plaza de Mayo que tiene ahí en Congreso. Bueno, también habló del rumbo económico, dijo, bueno, ya no está subiendo tanto la inflación, está no subiendo, dijo, me encantó el número formalizó, ya está no subiendo, y dice que a partir del año que viene se van a ver las mejoras. Sí. A ver. Y sobre el tema de la posibilidad del derecho al aborto, también dijo que no estaba previsto legalizarlo, y la periodista le repreguntó si eso no era ir contra eso, si negar ese derecho no era una violencia de género, justamente. Y él dijo que no le parecía. Bueno, la verdad da para hablar largo y tendido de las declaraciones de nuestro presidente. Acá Victoria Donda hoy salió a decir, justamente se sintió muy afectada y dijo que le digan a mi papá si no hubo terrorismo de Estado y fue guerra sucia, a mi mamá cuando la empujaron de un avión, por ejemplo. Federico Pinedo, diputado y ex presidente brevísimo de la Argentina, salió a decir que en realidad el término aceptado es terrorismo de Estado y que guerra sucia fue mal empleado, o sea, tratando de tapar las declaraciones de Macri. Y Estela de Carlotto fue la que fue más fuerte en una nota que fue primero con La Nación, se descargó diciendo que para ella este muchacho, como lo nombró, cada día involucionaba más con respecto a su posición política y que consideró que no puede reabrirse la definición que ya determinaron los organismos de derechos humanos internacionales, que es terrorismo de Estado, no una guerra sucia. Claro, aparte que en el juicio, las juntas en la década del 80, justamente los que estaban procesados por delitos de genocidio se defendían con ese argumento, que decía, en realidad esto fue una guerra, nosotros actuamos en una guerra, pero eso ya quedó descartado, por eso fueron condenados por genocidio. Y también hay que decir que esto se da en un contexto donde se están dando mucha este beneficio de la libertad, prisión domiciliaria, sí, a muchos genocidas que estaban cumpliendo condena en cárceles. Ya hay una gran cantidad, ahora se está discutiendo el caso de Checolás, el represor, que también estaría relacionado con la desaparición de Julio López. Bueno, mientras todo esto avanza, no es solo la declaración de Macri, sino que hay un contexto judicial en el cual se está beneficiando a estos represores. Bueno, acá llegó Trini, le vamos a dar la bienvenida. He llegado. Llega siempre un poquito más tarde, le contamos porque ella graba las efemérides con Nacho, así que por eso le damos permiso para llegar un poquito más tarde. Sí, también recordar el domingo este que pasó, hubo una marcha multitudinaria, no sé si comentaron algo. No, no comentamos nada. Convocada por la CCC, por Barrios de Pie, por el Movimiento Popular La Dignidad, por CETEP y varias organizaciones más. La convocatoria fuerte era por esas tres centrales, organizaciones, y después sí, dentro de esas organizaciones participan otros movimientos y demás. Y sí, fue una convocatoria muy importante. Y más de 10.000 personas, y yo fui hasta ahí. Lo que sí observé era que justo camino a Plaza de Mayo, a la entrada de la plaza, un poco gracioso, pusieron una Feria de las Naciones que la verdad complicaba mucho la entrada de las organizaciones y de la gente que se iba acercando al lugar, y complicaba mucho la entrada, así que pusieron un gran escenario desde el PRO con esta Feria de las Naciones, todo organizado por el gobierno de la ciudad, complicando absolutamente la entrada. Eso como nota de color, pero sí estuvo muy interesante la convocatoria, la movida que hicieron, estaba Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, hablaron diferentes referentes y sobre todo con una consigna tan importante como paz, trabajo y... Pan, paz y trabajo. Pan, ahí va, esa era la consigna que convocaba. Bien. Pasa que había también, por lo menos había una más larga que era trabajo, techo también, pero la convocatoria importante era con la consigna paz, pan y trabajo. Exactamente, bueno, consignas de reclamos básicos, ¿no? Sí, sí, la verdad que la mayor parte de los discursos muy concentrado en... una cuestión de dignidad, de trabajo, de lucha por cuestiones básicas y derechos que fueron adquiridos y que no se van a ceder. Así que sí hubo esa unidad, por lo menos discursiva, de todos los que hablaron. Bien, bueno, vamos a la noticia de color máxima de estos días. Creo que fue en realidad ayer o antes de ayer arrancó, pero ya se impuso con tanta fuerza y ya fue repetida en tantos medios que pareciera casi una semana, ¿no? Que se está hablando de las declaraciones de músico Cordera. Arrancó como un posteo de Facebook, hay que decirlo. Claro, empezó como un posteo de Facebook del estudiante de TEA Arte, que no es TEA, hay que aclarar eso, que bueno, hizo como un descargo y copió textualmente algunas de las frases que dijo Gustavo Cordera en esta actividad, que era como una especie de entrevista a puerta cerrada, algo así, sí, que lo hacen como ejercicio. Sí, recordemos, ¿no?, que varias de las universidades, entre ellas, por ejemplo, la UBA, en las carreras de comunicación o periodismo y demás, tienen generalmente charlas. Yo recuerdo, tengo compañeras que en las facultades sociales ha ido Malena Pichot, ha ido... de Divididos Moyo, han ido diferentes artistas a contar su historia o su recorrido artístico y hablar desde el periodismo, la comunicación, y se les hace una entrevista por parte de los estudiantes. O sea, es algo habitual en ciertas totalmente carreras. Sí. Pero bueno, bueno, tenemos para escucharlas. Escuchar, bueno, vamos directo a eso. Los audios de Cordera. Va el audio de Cordera. Sí, va el audio de Cordera. Específicamente escucharlo, porque en muchas radios, en muchos programas de televisión, muchos personajes políticos y de la farándula, como diciendo, están sacando de contexto a la persona. Sí, no dijo Pergolini lo que dijo, si quiso decir otra cosa. Bueno, escuchémoslas. Vamos a escucharlo. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay a gente que sí le gusta jugar a eso. Hay a tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Pero lo dijo igual, ya está, o sea, no puedes juzgar algo. No juzgué. Denuncias de abuso. Pero Aldana me coge con pendejas desde hace muchos años, ahora es abuso, se llama eso. Pero eso son otra de las aberraciones de la ley. O sea, ¿cuál es la aberración? Y la aberración es que una pendeja de 16 años con una concha caliente así te quiera coger y vos no te la cojas. Eso es una aberración. No, es tremendo lo que se escucha, es tremendo. Y esto también desmitifica esto que él alega de decir que es un ejercicio de psicodrama. Claramente le están preguntando algo y él responde y bueno, y pone también, involucra a Cristian Aldana, que sí, bueno. Sí, recordemos, hoy vamos a estar hablando con la expareja y denunciante de Cristian Aldana, que básicamente surge esta pregunta a lo que es Cordera por el tema de justamente de Cristian Aldana y de esta cuestión de mito del rock que está bien estar con pendejas, que toda esa cuestión que se genera en torno al rock y al ídolo y en la posición que se pone Cordera, ¿no? Bastante clara y sin no genera duda, o sea, tiene una postura adquirida frente a eso. Sí, además está algo que no salió mucho en los medios porque no se difundió, que fueron otras declaraciones que tuvo Cordera ese mismo día. Él decía que en la Bersuit preguntaban qué iban a hacer con, literal, ¿no?, la merca y con las putas, ¿sí?, decía, cuando él se fuera a la banda. Como que él era el rey ya muy señor de esa movida. Sí, una cultura de la violación importante. Referido a eso, tenemos un audio de Malena Pichot, que estuvo en el día de hoy en el programa de Intratables, que estuvo justamente hablando de este tema, sobre todo porque en muchos espacios, cómo se cubrió el tema, ¿no? Me parece que esa es otra gran discusión. ¿Cómo se toma esta temática desde una posición muy superficial, por así decirlo, de ciertos sectores que tienen una responsabilidad política, como son los políticos que capaz salen a hablar de este tema, pero tienen una cuota de poder en el cual implementar políticas públicas concretas para proteger a las mujeres, ¿no? Esa es una gran cuestión. Y está muy bueno que se concientice, que se diga, que se trate esto, pero no desde la superficialidad de cubrir la nota y hablar del tema. Por lo menos es mi postura. Sí, no, lo que decíamos también, ¿no? Como personas saliendo al aire en Vorterix, por ejemplo, que es una radio que tiene un real alcance, y Mario Pergolini diciendo que él no consideraba que sea culpable de nada, sí. Cordera, defendiéndolo. Y diciendo, yo lo conozco, quizás eso me condiciona, pero bueno. Sí, lo peor de eso era que termina culpando al estudiante que hacía algún tipo de cobertura sobre la situación. Decía, no, la responsabilidad es del pibe este, que no tiene que difundir algo que no corresponde, que no entiende el estatuto del lugar. Claro, que rompió con las reglas del lugar, que mismo Cordera dijo, necesitó repercusión, él sí violó un acuerdo. Claro, sí, que además agregó. No se puede hablar del contrato que tiene firmado con el patriarcado Cordera, ¿no? Ese es inviolable ese contrato. No, además Pergolini dijo algo muy feo, porque dijo, y este pibe claramente como periodista no va a llegar nunca a nada. No, me sacó no da, eso. No da, me pareció que fue un error de garrafal. Sí. Y bueno, vamos con los audios de Malena Pichot. ¿Eso? Vamos a escuchar el audio. Sí. La justicia ni hablar, pero creo que la condena social es muy importante, que lo que está pasando, que la radio decida no pasar su música, me parece, eso sí, revolucionario absolutamente. Están bajando recitales. Sí, también lo que creo que la cultura es, esta es la prueba de que es una cultura de la violación, porque este tipo, si en esa clase, con la misma seriedad, hubiese dicho, bueno, yo creo que hay que descuartizar personas, porque hay personas que merecen ser descuartizadas y las tenés que enterrar en tu jardín. Si él hubiese dicho eso, al otro día iba la policía a revisarle el jardín. Uh-huh. Pero como lo que dijo fue, hay que violar mujeres, bueno, una condena social y que pida perdón. No sirve. A mí el perdón... Realmente es como un crimen que todavía no se lo termina de entender como crimen. No, igual digamos que... No, bueno, coincido también esto, ¿no? Como ya... que la Rock and Pop, otra gran emisora, haya decidido no pasar temas de su autoría, ya también eso está bueno, digamos, para reconocerlo. También se suspendieron dos shows, uno en Mendoza y otro en Rosario, que tenía programado Cordera. A mí lo que me hace particularmente ruido sobre este tema es la lentitud que tienen ciertos organismos, ya sea desde la facultad, desde la institución donde se dio esta charla, para salir a repudiar este tipo de hechos. Me parece que eso es lo... Bueno, justamente con eso, T-Arte cometió en un error en principio muy grande, porque fue llegado el momento, a la mañana, cuando empezó a salir en todas las radios esto, cuando habían levantado el posteo en Facebook de Jonathan Debervik, que es el chico que hizo el posteo, primero Teat salió con un comunicado que nosotros, como estudiantes de periodismo, yo por lo menos me quedé helado, que dice lo siguiente: con respecto a declaraciones de Gustavo Cordera que circularon hoy en redes sociales, queremos contarles que la política de T-Arte es no difundir el contenido de las entrevistas que se realizan en el marco de nuestras clases. O sea, lo primero que dijeron fue tratar de preservar el estatuto del instituto. O sea, ¿cómo? A ver, en sentido común, pasa algo noticiable, eso por lo menos nos enseñan en todas las escuelas de periodismo, pasa algo noticiable, ¿cómo vos no lo vas a comunicar? Sí, igual más allá de la cuestión de periodística, me parece que es una cuestión vinculante con lo que es el derecho a la mujer, el derecho... Sí, pero... Me parece que es violencia de género súper establecida. Más allá del hecho periodístico, que a mí por lo menos me parece que pasa a una segunda cuestión. La primera es lo violento que son estas declaraciones como para que la misma... institución no diga algo al respecto, ¿no? Primero denunciarlas y después posicionarse frente al hecho periodístico. Para mí eso es lo más lamentable de la cuestión, por lo menos a nivel personal. Sí, y también lo llamativo que Ingrid Beck, no sé si ibas a hablar de... Justamente eso, de esa oficina. De eso, que, bueno, es como... es una de las representantes de esta institución y creo que ella estaba presente también. Es la directora. Escribió en su Twitter personal, lo llamativo justamente lo que iba a decir. Personal. Es que ella es una de las impulsoras y del Ni Una Menos acá en Argentina. O sea, su Twitter encima es Ni Una Menos Ingrid. Bueno, la verdad, no sé. Deja mucho que decir para mí. Porque, por lo menos lo que quería decir es que dice: es política de T-Arte y está en su reglamento que las declaraciones de los entrevistados en la escuela no son para publicar. Como ella también, no solo desde la institución, sino también una personalidad como ella, pública, que defiende los derechos de las mujeres, en teoría, como. Dice, por supuesto que no estoy de acuerdo con los dichos de Cordera, pero creo que para los estudiantes fue un momento periodístico interesante. Claro. Bueno, esto, ¿no? Kat, en La Izquierda Diario dicen que es la actitud de Ingrid Beck lo que sorprende, ¿no? Porque ella es una de las que impulsó el movimiento Ni Una Menos. Así que, bueno. Sí. La interesante. Bastante, bastante feo. Y bueno, y a nivel de defensas, ustedes hablamos un rato de la gente que había defendido públicamente la posición. Hubo una defensa que pasó desapercibida, porque tiene una gran cobertura mediática este muchacho, que fue el señor Lanata. Lanata lo entrevistó a las 11 de la mañana por Radio Mitre, a Cordera, y la contrapunto de Lanata, que ahora no recuerdo el nombre, pero la persona que hace la conducción junto con Lanata, era una periodista mujer que le estaba dando con todo. O sea, realmente, como corresponde, le estaba dando con todo a Cordera. Y Lanata en un momento corta la charla y dice, bueno, ya está, ya pido disculpas, ya pasó, hay cosas más importantes. Gracias, Gustavo. Y bueno, de Lanata no esperamos otra cosa. No, pero... Ya nada sorprende, por lo menos. Yo le pude ver la cara a través de la radio a la compañera de Lanata mirándolo como diciendo, te voy a matar, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Entendés? O sea, no, un desastre. La verdad que un desastre, una vergüenza. Bueno, seguimos con... También tenemos a nivel local una noticia importante que, por lo menos, para empezar a preguntar en qué situación están los trabajadores. Recordemos, la semana pasada se anunció que se iba a poner el estacionamiento medido en lo que era el casco de Belén de Escobar. La pregunta es, todas las personas que vienen trabajando como de trapito... que son personas ya adultas, grandes, sí. ¿Cuál es la situación de estas personas a nivel laboral? ¿Va a haber una pensión para estas personas? ¿Se las van a estar jubilando? ¿Se los reubicará en otros espacios? ¿Las personas que no son ya tan adultas? Me acuerdo, precisamente me llegó hace muy poquito un comentario sobre un señor ya adulto que estaba en la búsqueda de ver de qué va a ser después, ¿no? Porque es una cuestión para el laboral, no tanto de jubilación o de pensión, sino el espacio del trabajo, ¿no? Claro. Así que para tener en cuenta, para los que sepan algo, aportar algún dato. Sí, que nos pueden escribir a Facebook o a Facebook, La Posta del Paraná. Y bueno, si quieren aportar alguna información. Sí, a ver cuál es la situación mismo de la municipalidad, si se quiere comunicar a alguien para aclararnos la duda de cómo estaría está esa situación. Bueno. Sí, sí, sí. Y recordemos también que es bastante controversial esto del estacionamiento medido, porque fue una de las políticas con las que Suharchuk se paró frente a las elecciones diciendo que no quería él poner estacionamiento medido, que era para recaudar fondos y que esa plata después no se sabía dónde iba y que se posicionó en contra. O sea, hoy está avanzando con eso. Sí, hay algunas... puntos de la política de Suharchuk que tiene coincidencias con el macrismo. Por ejemplo, cuando fue levantar a los artesanos o a los revendedores del espacio, a los manteros del espacio público, Ahora, esto de sacar los trapitos, no importa qué van a hacer de su vida, nosotros lo sacamos, ponemos estacionamiento de medida. Parece la agenda del PRO para la ciudadanía porteña, que son esos temas que le interesa a algún sector social de Buenos Aires, que tiene este rechazo a estos sectores. Se supone que Suharchuk asumió acá con otra visión. Sí, mismo con la calle de Punta Querandí de hace ya varios meses, se anunció de que mismo él se posicionó. Se pronunció en Facebook. Sí, pero más allá de su Facebook, lo viví en carne propia el día que asumió en el Consejo de Liberantes. Dijo y habló específicamente que iba a dar una lucha desde su gestión para estos countries que tomaban calles, que él iba a posicionarse frente a eso y el tema de los humedales, y estamos en agosto y seguimos sin noticias de Suharchuk. Sí, tal, la promesa era de aprobar algún tipo de ordenanza que regule, defienda los humedales y frenar nuevos emprendimientos. Todavía está absolutamente trabado en el Consejo Deliberante los proyectos que vienen de antes. Suharchuk podría decir que no tiene mayoría en el Consejo Deliberante, pero constantemente se ve en los portales de noticias locales que hay iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo que se aprueban en el Consejo Deliberante, porque tiene aliados, entonces no es que no puede. Bueno, vamos a ver qué pasa, próximamente va a haber novedades, hay posibilidad de justamente una audiencia que viene de hace tiempo, que se la debe el intendente a distintas organizaciones locales que están peleando por este tema. Capaz que la semana que viene tenemos alguna novedad. Y con respecto a la calle del Arroyo Garín, que está usurpada por el barrio privado San Benito, recordemos que la semana pasada hablamos tanto con Alejandra Ramírez como con Carlos Arrambide, ambos vecinos de Punta Querandí, y los dos nos decían que en realidad el tema de la calle está peor que antes, porque donde había un enrejado ahora están poniendo un portón, o sea que está más avanzada la privatización de este lugar. Bueno, fue un bloque de noticias bastante cargado. Nos vamos a ir a un bloque y seguimos. A un tema musical. Un tema musical y volvemos con otro bloque de La Posta del Paraná. ¿Con qué nos vas a sorprender, John Paul? Vamos con un poquito de brasileño, por favor. A ver. Sou Francisco! Vou dizer, eu sou o pai de Chico César. E Chico César, a minha esposa, é esta senhora aqui. E a mãe de Chico César. Eita, Chico César toda a vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho. Essa é a nossa família, a família de Chico César. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho. Filhinho tem que entender, mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar ou empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto bom dar tempo, o ritmo de vida é de mama. Todo dia, Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira que tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Ser legal, ser legal, ser legal, deve ser legal. Ser legal, ser legal, deve ser legal. Deve ser legal, ser legal, ser legal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, África, a minha mãe, África, a minha mãe, África. Volvimos, estamos acá en compañía también de Valen, que llegó hace un rato. Y de Confi también. Y de Confi, Seba Mates. Cebador oficial de la Posta del Paraná. Amargos, como él. Y bueno, y también tenemos una alta ronda, merienda. Sí, una ronda de mates con medialunas, chipás, brownies. La merienda del segundo semestre es esta. Sí, de verdad que sí. Bueno, y llegó el bloque de las efemérides, ¿es así? Sí, una efeméride es corta, pero muy apasionada, razón por la cual es un poco larga, pero muy apasionada. Tenemos los 90 años de Fidel Castro, así que realmente los supimos aprovechar. Y después tenemos otra, que es por el... Va a romper todo, Sofi. Para que te escuches. Es por el 9 de agosto, que es el Día de los Pueblos Originarios, que vamos a estar refiriéndonos a Micaela Bastidas. Vamos a retomar su historia para hablar un poco de los pueblos originarios, pero desde el feminismo, desde su lucha. Así que vamos a estar hablando un poco de ella. Buenísimo. Bueno, vamos a escucharla entonces. Vamos con ella. Un nuevo programa, una nueva efeméride. Así es, estamos con una nueva efeméride, la efeméride latinoamericana. Dos efemérides latinoamericanas para esta semana. Sí, dos. ¿A quién tenemos? Bueno, la primera se ha hablado mucho esta semana, en realidad ya desde la semana pasada, que uno empieza a ver en distintos medios de comunicación, que se habla del aniversario del natalicio número 90 de Fidel Castro. Fidel Castro. Una figura que da para hablar mucho, la verdad que podríamos hacer un programa de Fidel, pero bueno, tenemos un bloque, tenemos la efeméride, en la cual vamos a hacerle un humilde homenaje. Vamos sí, a todavía recordar. Debemos las efemérides de la Revolución de Mayo, quiero decirlo. Así que pendiente, bueno, hacer el programa de Fidel y agregar las efemérides de la Revolución de Mayo. Habrá que hacerla. Sí, la otra efeméride es el 9 de agosto, fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios, y nos parecía un buen momento para reivindicar una figura que reivindica y representa desde el feminismo a los pueblos originarios, que es Micaela Bastidas. Vamos a estar hablando un poco de su lucha y bueno, ¿no? Todo lo que fue, sí, la guerra contra los realistas y reivindicar el rol de una mujer desde los pueblos originarios. Así que... Espectacular. Bueno, vamos a arrancar con Fidel Castro. La idea es hacer un poco un recorrido, un poco por su vida. La verdad que es una figura más que emblemática. No se puede hablar de la historia del siglo XX sin hablar de la figura de Fidel Castro. Para arrancar, bueno, Fidel nació en Virán, en Holguín, un 13 de agosto de 1926. ¿No? Bueno, mandatario de su país, primer ministro entre el 59 y el 76, presidente de Cuba entre el 76 y 2008 y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del 56 hasta el 2008. para arrancar un poco con la vida de Fidel Castro y entender un poco su recorrido político, militante, el compromiso político que tiene, vamos a arrancar con un poco su infancia. Nació en Virán, en Mayarí, en el oriente de Cuba, en 1926. Hijo de un emigrado español, Ángel Castro Argiz, y de Lina Ruz González, también descendiente de españoles. Los padres en general tuvieron bastantes problemas económicos, pero de a poco tuvieron un mejor pasar y terminaron siendo pequeños terratenientes de lo que es el oriente cubano. Desde muy chico, así se cuenta que a Fidel se le veía una destacada inteligencia, lo cual hicieron que sus padres decidieran enviarlo a Santiago de Cuba a estudiar. Fidel tenía nada más que 6 años cuando se fue a estudiar a Santiago. Así que se ve que era un erudito, un niño erudito. Una joven promesa. Así parece. En el 34 ingresó en el Colegio Lasaliano de Santiago. En septiembre del 39 se inscribiría en el Colegio de Dolores de los Jesuitas, también de Santiago de Cuba. En 1942 ingresó al Colegio de Belén de La Habana, donde fue seleccionado mejor deportista del curso 43 y 44, y finalizó el bachillerato en junio de 1945. Sus estudios universitarios. Bueno, estudió Derecho, ingresó a la Universidad de La Habana el 4 de septiembre de 1945. Su vida académica estuvo caracterizada por su ausencia casi total de las aulas, daba materias libres, ya empezó a acercarse a la vida política, ¿no? Lo cual empezó a acercarse a todo un movimiento estudiantil en auge. Durante el periodo universitario es donde él justamente accede a las principales obras políticas, se acerca, conoce a Marx, lee a Engels, lee a Lenin, por sobre todo. En 1947, acá ya tenemos un incipiente desarrollo político de Fidel, con 21 años como presidente de la Federación Estudiantil, se viaja a República Dominicana, donde estaba Rafael Trujillo, un dictador. El objetivo era reclamar la destitución. Era un grupo estudiantil más que combativo, armado. Bueno, cuenta que no llegan a República Dominicana, que lo descubren, Fidel se tira al agua. Ya hay una anécdota ahí bastante llamativa. No era una lucha armada, pero ya era un líder estudiantil que iba al frente por lo menos. Avanzando un poco, 1948, fue enviado a Colombia, también como delegado de la Federación Estudiantil. Él iba a encontrarse con Eliezer Gaitán. Gaitán fue asesinado, se dice que por Pablo Escobar, justamente por... era un referente de Medellín, justamente. Fidel iba a encontrarse con él, pero fue asesinado en Bogotá y estalla el llamado Bogotazo. Bogotazo. Algo que ya hemos charlado también. García Márquez, por ejemplo, estaba estudiando Derecho en Bogotá en ese mismo periodo histórico. Algo que hemos recordado en otra efeméride. En su regreso a Cuba, contrae matrimonio con Mirta Díaz Balart, estudiante de Filosofía. En 1950, finalmente obtiene su diploma en Leyes. Acá empieza la carrera más política, más contundentemente hablando. En 1951, Eduard Chivas, quien es el líder del Partido Ortodoxo, con quien Fidel Castro tenía una relación muy estrecha, se suicida y Castro empieza a hacer su primera carrera dentro del partido. Bueno, se presenta de forma independiente por la suscripción de La Habana, no llega a tener, ocupar un puesto y finalmente empieza a tener ciertas relaciones con otros cuadros revolucionarios que justamente empiezan a ver la situación que vivía Cuba, sobre todo a partir del inicio de la dictadura de Batista, que sabemos lo que eso significó para Cuba, ¿no? Tener el imperialismo ahí metido. Recordando brevemente la historia de Cuba, recordemos que la independencia es de 1895, es muy reciente, y apenas se independizó, Estados Unidos intervino militarmente. Lo cual José Martí vino a denunciar esto, denunciar el rol del imperialismo. Fidel Castro, al igual que Mella, retoman fuertemente este legado de criticar duramente al imperialismo, sobre todo lo que se estaba viviendo en Cuba con la dictadura de Batista. Bueno, acá ya empezamos con la lucha revolucionaria. Acá tenemos el asalto al cuartel de Moncada, algo que charlamos justamente hace un par de semanas, por lo cual no salió una nueva efeméride hace unas semanas. Tal cual, estuvimos justamente con la Moncada. Bueno, asalto al cuartel de Moncada. ¿Por qué un cuartel de Moncada? Porque agrupaba más de 3.000 armas, era un lugar estratégico. Fracasa el asalto a Moncada, Fidel y sus hombres se rinden. Fidel es encarcelado, luego se va exiliado a México, donde finalmente empieza a organizarse lo que sería el gran viaje con el Granma para el desembarco, ¿no?, de aquellos 80 guerrilleros, de los cuales quedaron pocos por un desembarco bastante trágico. Y finalmente empieza la guerra de guerrillas, ¿no? Acá tenemos la Sierra Maestra, el foquismo, Guevara, ¿no? Camilo también, Camilo Cienfuegos. Vamos a avanzar un poco. Directamente ya vamos a meternos con lo que es el 1 de enero de 1959, triunfo de la Revolución Cubana. Acá podríamos seguir hablando de todo lo que pasó entre medio. Será la efeméride del verano. Sí, sí, la verdad que sí. Un 8 de enero de 1959, Fidel Castro hacía la entrada triunfal en La Habana y decía así: la tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa, y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizá en lo adelante todo sea más difícil. Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Engañar al pueblo, despertarle engañosas ilusiones, siempre traería las peores consecuencias. Y estimo que al pueblo hay que alertarlo contra el exceso de optimismo. Bueno, Fidel advierte lo que va a ser este periodo revolucionario que se inicia. Acá tenemos las invasiones de Estados Unidos ya conocidas, ¿no? Distintos intentos de sabotear al régimen cubano, sobre todo a partir del 61, cuando se declara el carácter socialista de la Revolución Cubana. Cuando abiertamente Fidel Castro se declara como marxista y decide iniciar la reforma agraria y las expropiaciones. Un dato de color: en los documentos de la CIA, Fidel Castro en los años 50 aparecía, era tildado como peronista. Algo que es llamativo, todavía no se sabía, no estaba muy... ¿Qué era el peronismo y ya era peronista? ¿Qué era el peronismo o qué era Fidel o qué era el marxismo? Aquí hay una mezcla. Evidentemente no estaba en formación todavía el proyecto político. A partir del 61, el carácter socialista de la Revolución Cubana está bien delineado. Bueno, en mayo viaja a Buenos Aires, donde pronuncia un discurso también proponiendo la creación de un mercado único para América Latina, a lo que no sucedió hasta 40 años después. Sí, que sigue en construcción y sigue en disputa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, dice Fidel, luego de un atentado un 15 de abril, donde mueren más de 60 personas, un avión que cae en el oriente también de Cuba, Fiel lo que dice es: eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos. Recordemos que Cuba está nada más ni nada menos que a 80 kilómetros de Estados Unidos. Zárate capital, básicamente. Es tremendo esto, ¿sí? Bueno, acá entramos ya en los 60, crisis de los misiles. Guerra Fría en puerta. Guerra Fría, mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos. Y a partir de ahí, la necesidad de Cuba de tender justamente un puente con el resto del mundo socialista. La Unión Soviética que interviene, aunque claramente hacía su manejo, ¿no?, como la guerra de los misiles, cuando lo que estaba realizando era, bueno, un juego ahí, mostrando la correlación de fuerza, básicamente. Sí, sí, me gusta mucho, muchos capitalistas hoy en día. Mucho burgués saliendo a decir que finalmente es el fin de Fidel, que se sentó a hablar con Obama, y en todo caso es el fin de Estados Unidos y de Obama, que tuvieron que reconocer a un líder como Fidel y sentarse a dialogar y a hablar con un régimen socialista. La verdad, esa es una gran discusión que hay que seguir dando en estos días. Cuba no se bajó los pantalones frente a nadie y es el día de hoy que se sigue construyendo con todas las complejidades que tiene vivir en la isla y con todas las complejidades económicas y de producción que implica vivir en la isla, ¿no? Así que... Totalmente, como decís vos, si hay una palabra que define a Cuba, yo diría que es la dignidad, ¿no? La dignidad de un pueblo que por sobre todo cree en el cambio y apostó, y bueno, a pesar de esta dificultad, ¿no?, lo que implica un bloqueo económico de más de 50 años. Sí, y que sigue dando las grandes discusiones, ¿no? Salud, educación, los jóvenes que están perdiendo, los nuevos jóvenes de Cuba que no tienen este pasado tan vigente y esta lucha contra el imperialismo tan a flor de piel, son discusiones que se siguen dando y se siguen disputando en lo que es Cuba y la construcción de este socialismo, así que... Totalmente. Para avanzar un poco brevemente en la historia, bueno, los 60 si se quiere, son, pueden ser 60-70 el auge de Cuba, además con un cierto grado de autonomía. A partir de la muerte del Che en el año 67, termina finalmente plegándose un poco a la política de la Unión Soviética, lo cual fue duramente criticado, pero bueno, también eso habla de una isla que produce nada más que caña de azúcar en el medio del capitalismo, ¿no? Es una isla, justamente. Avanzando en las discusiones, interesante caída del muro de Berlín, caída del socialismo real. ¿Qué pasa con Cuba? Los años 90, el llamado periodo especial, los años más duros de la Revolución Cubana, donde realmente faltaban productos de todo tipo, pero así todo, pudo pasar esta tormenta, siguió siendo un foco para muchos revolucionarios de todo el mundo. Y a partir de los 90, algo que también vale la pena destacar del liderazgo que ha tenido Fidel Castro y que tiene en la actualidad, ha sido la visión que tuvo hacia el resto de América Latina constantemente y sobre todo hacia Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuando era un militar en 1992 con el levantamiento, Fidel Castro dijo: este es un líder revolucionario, aquí vamos con la construcción de nuestra América, un nuevo socialismo, el socialismo norteamericano, el del siglo XXI, con otra coyuntura y otras complejidades. Y así fue. A partir del año 98, con fuerte apoyo de Cuba, Chávez finalmente inicia una nueva etapa política para todo el continente, lo cual se materializa también, se materializa de forma continental con el ALBA, ¿no? Con la Alianza Bolivariana para las Américas, la cual se funda en el año 2003, justamente entre Chávez y Fidel Castro. Muy recomendado el acta fundacional, la verdad que tiene un carácter bien antiimperialista, antineoliberal, justamente empezando una nueva etapa para toda América Latina, ¿verdad? Sí, lo mismo otros organismos como la CELAC que se empiezan a conformar y a disputarle poder al imperialismo y a decir no vamos a construir con los que nos siguen haciendo esclavos, ¿no? Totalmente. Construir nuevos organismos, construir nuevas redes y conexiones entre países libres y latinoamericanos, ¿no? Totalmente. Y es en esa construcción que Fidel tuvo mucho que ver, Fidel y Chávez sobre todo. Pero a partir de ahí la creación del ALBA, la creación de la CELAC, como decías, en 2011, de UNASUR en el 2008, y bueno, un nuevo ciclo político que esperemos que dé mucho para hablar todavía. Antes de ir con Micaela Bastidas, para cerrar la efeméride de Fidel, vamos a ir con un audio, ¿sí? Después de Micaela Bastidas. Se las trae. Fidel hablando del imperialismo, año 75, justamente apoyando la lucha internacional, el apoyo a Angola y a países del resto del llamado tercer mundo, de países del sur, ¿no? América del Sur, África también. Así que vamos a cerrar la efeméride de Fidel con un audio. Buenísimo. Y vamos para ir terminando la efeméride con Micaela Bastidas. Micaela Bastidas nace un 23 de junio de 1744 en Cusco y muere un 18 de marzo de 1781 también en Cusco. Muere muy joven, a los 36 años. Fue una feminista, precursora de la independencia hispanoamericana, latinoamericana, jugó un gran rol y fue una referente muy importante en lo que fue la historia de la independencia de Perú. Fue esposa y consejera de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II era el último descendiente de la realeza, por así decirlo, inca. Fue una gran estratega y con mucha determinación luchó para que su pueblo sea libre, ¿no? Una de las grandes luchas que dio fue contra los realistas, pero construyendo de alguna manera algún tipo de hermandad entre criollos e indígenas. Fue una gran lucha la que dieron contra todos los realistas, en lo que fue en Perú específicamente, y era una gran consejera y estratega de Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru I. Lo que decían era que ella no sabía ni leer ni escribir, y toda la formación que recibió fue por Túpac Amaru I, que sí había tenido una educación completa y demás. Y decían que se había concientizado muy rápido y politizado muy rápido de las causas de su pueblo, de la lucha que estaban dando los pueblos originarios, los descendientes incas, aymaras y demás, que estaban dando en lo que era Perú. Y mucho se habla, ¿no?, de los procesos de independencia, pero bueno, qué necesidad de también revisar un poco la historia y volver a levantar la bandera de este tipo de levantamientos, ¿no? Levantamientos indígenas que justamente vinieron a poner en jaque a el colonialismo español, fueron los primeros levantamientos justamente que dieron paso luego a la guerra de independencia. Sí, lo que también hay que revisar y por lo menos recordar de Micaela es que era su carácter, como ya había dicho, de estratega. Era la que organizaba todo lo que eran las armas y garantizaba todas las armas para las luchas que daban contra los realistas. Era realmente, cuando decimos una estratega, era la que garantizaba que tuvieran todas las condiciones para que los ejércitos indígenas pudieran dar las luchas. Jugaba un rol, pero primordial. Y el gran desencuentro que tuvo entre, o desacuerdo, por así decirlo, que tuvo entre Túpac Amaru y ella fue que ella ya venía escribiéndole, ella tenía un traductor que le escribía y le mandaba todas las cartas mientras Túpac daba luchas en diferentes pueblos. Y la gran discusión o desacuerdo que tenían era que para ella era inminente la toma de Cusco, porque decía que cada vez se estaban instalando más realistas y que Cusco iba a ser, era la piedra que iba a terminar de estallar a los realistas. Ese fue el gran desacuerdo que tuvieron, que Túpac Amaru, cuando llega a Cusco, llega tarde, con ya un ejército de realistas muy establecidos, la colonia española muy establecida en lo que era Cusco. No pueden dar la lucha, o la dan la lucha, pero terminan siendo derrotados, y muy triste el desenlace que tienen. Mueren ella y toda su familia y todos los grandes colaboradores de esta lucha son llevados a la plaza de armas y son asesinados uno a uno de manera muy sangrienta, viendo el sufrimiento de Micaela. Vio morir a todos sus hijos descuartizados, le sacaban las lenguas, les ponían cuerdas en las diferentes extremidades y tiraban de diferentes lados, o sea, de una manera muy cruel y sangrienta terminan muriendo todos. Y lo que sí hay que reivindicar de este proceso fue no solo de Micaela, sino de las mujeres, de muchas mujeres en ese momento que dieron su vida, su nombre y su dignidad para construir una patria libre, grande, latinoamericana, pero sobre todo libre y digna, ¿no? Así que el rol de las mujeres en esta lucha de independencia es primordial a la hora de revisar esta historia, ¿no?, que se escribe generalmente desde las manos de los hombres y no desde el rol de las mujeres, que sí jugaron en esta historia y que fue primordial, como es el caso de Micaela y tantas mujeres más. Totalmente. Así ¿cuánto que se escucha de Túpac Amaru, de Túpac Atari, y cuánto falta escuchar de Micaela Bastidas, ¿no? Sí. Juana Zurduy, cuántas más, Bartolina Sisa. Recomiendo buscar y leer un poco más sobre ellas. Muy bien, bueno, aquí vamos con el audio de Fidel para terminar con esta efeméride.

que construyeron una historia más allá de la que Disney nos puede contar de diferentes... Y más allá de la que nos cuentan en la escuela también. También, también. Así que bueno, se viene el Día del Niño sí. por estos días, no sé bien cuándo, creo que el domingo. El domingo me parece. Así que creo que es una buena opción regalar un libro de esta colección antiprincesas o antihéroes de la editorial Chirimbote. Recién hablábamos con Pitu Sa. Sí, sobre todo porque tiene una línea bastante interesante sobre lo latinoamericano, con diferentes figuras que reivindican diferentes roles, ¿no? Así que, bueno, como ya habíamos dicho, para conseguirlos ahí en el kiosco de diarios y revistas en Tapia y Mitre, los consiguen. Sí, también en el Facebook, como nos comentaba recién nuestro entrevistado, Antiprincesas Chirimbote, ahí también van a encontrar una lista con todos los puntos de venta. Y el evento para el día de mañana, que es en el Ex Olimpo. En el Ex Olimpo. Así que bueno, nos vamos con un tema de Gilda, ¿puede ser? Por supuesto, Corazón Valiente. Así me gusta. Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Después perderte, porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Elaboración a la vista. Falucho, esquina Entre Ríos. Ingeniero Mashuit. Para más información, www.guillo.mashuit.com. Haga su pedido al 444-4564. Escribanía Minskas. El Ombú 1650. A metro de Ruta 26 y Panamericana. Horario de atención de lunes a viernes de 14 a 19. Nuestro teléfono 444-5880. Email info@escribaniaminskas.com.ar. Seamar. La pescadería de Maschwitz. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería de Maschwitz. 444-5318. Unovis Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovis Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Vivero Sano. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad Escobar. Irigoyen 550. Escobar 4420986. Amigo, vení a Tío Tola, la nueva panchería de Maschwitz. Te esperamos en Mendoza 1688. Es un lugar en el que encontrarás la buena salchicha, es Tío Tola. Fin espacio publicitario. Bueno, volvemos. Acá Juan Pablo haciéndonos recordar que es el natalicio de Cerati, ¿no? Y hoy le mandamos bastantes canciones hoy de Cerati. Sí, arrancamos bueno con Ángel L. ¡Ah, qué es eso! No, no, lo respeto, pero... Bueno. No me clavaría muchos discos en mi casa, ni uno entero. No, yo tampoco, no quise decir nada, pero... Aguante, no importa nada. Perdón. Es más, lo sugerí. Es ese, ¿no? Te escucha el. Sí. Como que... Es más, lo sugerí para efeméride porque me parece que, o sea, realmente es un personaje importante de la historia musical de nuestro país, pero gustos son gustos. Sí, aguante Los Redondos. Yo me gustaría Atahualpa Yupanqui para efeméride, pero gustos son gustos. Bueno, gustos próximamente la podemos. Sí, hay que ver cuando encontrar la fecha que se relacione a la efeméride. Claro. Le vamos a encontrar fácilmente. Bueno. Bueno, fue un gran programa, Sí, completito. Una cuestión que no dijimos en las noticias, el día de mañana hay una marcha por la liberación de Belén, sí, en Plaza de Mayo. El horario es a las... A ver si encontramos el horario. Belén, podemos recordar un sí, poquito. Sí, recordemos, Belén hace 2 años está presa. Llegó al hospital hace más o menos 2 años por un aborto, estaba sufriendo un aborto espontáneo, la terminan criminalizando por este aborto y no se le garantizó ninguna instancia legal. En principio habían contratado la familia a un abogado que le pagaron una cantidad de plata, pero como no llegaba la suma que el abogado quería... termina perdiendo todas las instancias judiciales que podía llegar a jugarle a favor en cuanto a prueba y demás, las termina perdiendo y la meten en presa 2 años por un aborto espontáneo que ella sufría, la terminan condenando por haber sí, matado a ese bebé. Ella llega a este hospital sin saber que estaba embarazada y con contracciones y demás. Termina teniendo... Sufre un aborto espontáneo. Un aborto espontáneo. Y cuando se levanta se encuentra con toda una situación tremenda que termina yendo presa. Hace 2 años, recordemos, está presa y se está convocando esta marcha por la libertad de Belén. A las 17 horas, mañana. Sí, y sobre todo para a favor del aborto, ¿no? Que es una de las grandes discusiones que se está dando, por lo menos que se está metiendo en la agenda de por lo menos varios políticos. En este caso habíamos hablado en noticias de Macri, que ya varios vienen por lo menos de la gestión actual diciendo que no es una charla que se vaya a dar en este gobierno. Sí. Y no sé si íbamos a agregar algo más de... Perdón, estoy chequeando la información. En vivo y en directo. Sí, en vivo y en directo. No, quería saber si respecto a las acusaciones a Cristian Aldana. Recordemos que hoy vamos a estar hablando con la expareja de Cristian Aldana, que es una de las principales promotoras de la causa por abusos, el músico del sí, otro yo, ¿no? Del otro yo. Es una de las principales denunciantes por abuso sexual frente a lo que es Cristian Aldana. Sí. Y no se pudo comunicar por diferentes cuestiones que tuvo, pero sí nos hizo llegar que mañana hay una rueda de prensa por para visibilizar y repudiar los dichos de Cordera. Bueno, va a estar, esto va a ser el mañana 12 de agosto a las 15:30 horas en el Obelisco. Bueno, también hay un Facebook que se llama Ya no nos callamos más, que está, o sea, lo componen, visibilizan, sí, esta lucha, y la componen diferentes mujeres que han sufrido abusos de parte de Cristian Aldana. De Cristian, recordemos, Aldana, y otros personajes. Una de las principales denuncias que ellas hacen es que este tipo, Cristian Aldana, sigue presidiendo la comisión de músicos independientes, que dicen que como no puede seguir estando en una situación de poder o representando a alguien, este personaje nefasto que tiene muchas denuncias encima. Así que sí. Bueno, acompañamos para tener en cuenta, y sí, seguramente seguiremos informando sobre cómo avanzan las causas de estas denuncias. Bueno, va cerrando el programa. Quedó pendiente un audio de Fidel que no salió, así que nos vamos. Cerramos con eso. Con Fidel, sí, y sus 90 pilulos. Son casi las 9 de la noche acá en el colectivo cultural en Radio Activa FM Comunitaria 96.9. Nos volvemos a encontrar el jueves próximo a las 19 horas. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico que no lo entiendan, porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola.